Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a abrir hoy la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 26. Hoy tenemos que ver lo que Jesús dice. Y Jesús dice, ten fe en Dios. Son palabras muy simples, cuatro palabras, pero muy poderosas. Ten fe en Dios. Lo voy a leer en la versión Reina Valera Contemporánea y dice, a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá. Pon atención a lo que dice aquí, su orden se cumplirá. Siempre y cuando, esto es muy importante, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Qué interesante pasaje el que nos relata en este momento Marcos de una manera tan extraordinaria. Y es que la fe es básica en la vida cristiana. Tú no te puedes llamar cristiano si no tienes fe, porque la salvación no es por obras, la salvación no es por voluntad, la salvación no es porque yo quiera ser cristiano, la salvación no es porque yo quiera ser una buena persona, la salvación no depende de mi intelecto. La salvación no depende de cuántos versículos de la Biblia me sé de memoria. La salvación no depende de cuánto dinero doy de diezmos o de ofrendas. La salvación no depende de qué tan bien me porto con los demás. La salvación no depende si doy mi vida para salvar a otros y dono mis órganos. Y a lo mejor en medio de eso yo pierdo mi propia vida, pero bueno, pero voy a salvar la vida de muchos más. No, la salvación no depende de nada de eso en lo absoluto. La salvación depende de la fe. Pero aunque es algo tan sencillo, al mismo tiempo es algo muy complicado. Porque muchos cristianos, aunque suene paradójico, no tienen fe. Es muy complicado desarrollar la fe. Tanto que el Señor Jesús nos pide tan solo tenerla del tamaño de un grano de mostaza. Ni siquiera te pide un gramo de fe. No dijo el Señor tengan un gramo de fe. Ni siquiera nos pidió un kilo de fe, 100 gramos, un gramo. Tú puedes ver ahí en la imagen granos de fe. Uno de ellos no pesa ni siquiera la décima parte de un gramo. Necesitas miles de ellos para formar tan solo unos cuantos gramos. El Señor dice, tan solo del tamaño de un grano de mostaza. Como dice Lucas 17:6. Entonces el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿lo ves? De un grano de mostaza. Podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y el sicómoro los obedecería. Ahora, esto nos va armando un cuadro completo. El pasaje que comenzamos leyendo en Marcos dice que la higuera ya se había secado. Y ahorita vamos a ver el contexto de ese pasaje. Pero Jesús hizo una declaración sobre la higuera se secó y Pedro se quedó asombrado. Mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado por completo. Ahora el Señor pone otro ejemplo. Tú le puedes decir a este monte, quítate y échate en el mar, y se hará. Y a veces decimos, es que mi fe es muy grande. No, no necesitas tener una fe muy grande, tan solo del tamaño de un grano de mostaza. Lo importante es que la desarrolles y la uses, la ejercites. Y esa es la parte complicada para mucha gente, porque muchos, aunque se dicen cristianos, en la realidad no tienen fe. Y eso lo he ido aprendiendo al paso del tiempo. ¿Qué es la fe? Bueno, no tengo que ir al diccionario bíblico, ni al diccionario de la lengua española, ni de ir al hebreo o al griego, porque el autor del libro de los Hebreos nos dice qué cosa es la fe. Esto es lo que el Espíritu Santo le inspiró en Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Esto es la fe, estar seguro de lo que se espera. El problema es que no siempre estamos seguros, al contrario, a veces nos estamos tronando los dedos y realmente irá a suceder lo que esperamos y Dios me responderá y realmente va a pasar lo que le estoy pidiendo a Dios. Y cómo sé que no me va a fallar, y cómo sé que a Dios no se le olvidó, y cómo sé que... Y empezamos a dar paso más a la duda que a la fe. ¿Por qué la gente vive angustiada? ¿Por qué la gente vive con miedo? ¿Por qué la gente se siente continuamente mal? Pues porque no usamos la fe. Ahora, ¿cómo se usa la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Esta es la pregunta que siempre nos vamos haciendo. Bueno, primero, lo que Jesucristo dice, y esta es la base de esta enseñanza, fe en Dios. Por eso dice Jesús, tengan fe en Dios. ¿En quién debemos de tener fe? En Dios, no en otra persona. El problema es cuando a veces confiamos en otro. Salmo 62:8, por ejemplo, fíjate también, aquí hay una declaración muy interesante. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Así que tienes que poner tu confianza en Él, porque hay muchos elementos que compiten contra Dios. Y muchas veces tenemos fe en muchas cosas menos en Él. Ahora, tú me vas a decir, oye, pero nada puede competir contra Dios. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de ganar o vencer, evidentemente no, Dios es el vencedor. Pero en tu mente, en tu corazón, estoy seguro que compiten mil cosas en contra de Dios. El problema es que en lugar de creerle a Dios, le crees a todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y ese es el punto, porque esos elementos que compiten contra Dios, pues a veces nos llevan a desviar la fe, y en lugar de tener confianza en Dios, tú crees en ello o en todo lo demás. A veces tienes fe en ti mismo, y Jesús no dijo tengan confianza en ustedes mismos. Y la psicología siempre te lleva a decir confía en ti y quieres ser vencedor, ten confianza en ti. Pero cuando fracasamos, entonces decimos, ah, caray, creo que falló la confianza que tenía en mí mismo. Claro, porque Jesús nunca dijo, ten confianza en ti mismo, ten confianza en Él. Pero cuando la gente se cree autosuficiente y quiere confiar en sí mismo, pues vamos de fracaso en fracaso. Segundo, a veces piensas que puedes tener fe en que te lo mereces. Y a veces la gente viene y te lava el coco y te dice, es que mira, tú eres una buena persona, muy linda, te lo mereces. Ah, sí, creo que me lo merezco. Mira, tienes que partir de un hecho, tú no te mereces nada. Tú y yo no merecemos absolutamente nada. Así que si tenemos confianza en lo que merecemos, estamos mal. Pues porque no merecemos nada, no hemos hecho nada para ganarnos absolutamente nada. Y estoy seguro que muchos cristianos, yo soy cristiano, oro, tan como aquel fariseo, ¿verdad? Oro tres veces al día, ayuno una vez a la semana, pues creo que me lo merezco. No, orar no te hace merecer nada. Ayunar no te hace merecer nada. Orar te hace tener comunión con Dios, pero no te da méritos. Ayunar te ayuda a doblegar tu carne, pero no te da méritos. Pero a veces tenemos tergiversados los conceptos y hacemos las cosas mal. Fe en algún objeto. Hay gente que se cuelga pulseras, medallas. Hay gente que trae la Biblia bajo el brazo. Hay gente que tiene la Biblia abierta en su sala. Es que así a lo mejor pues, el Señor me bendice. Es poner la fe en un objeto. Es, hermano, pues la palabra. No, la palabra se vive. La palabra no es un amuleto. A veces tenemos fe en la persona que va a orar por nosotros. Y tú tienes fe en la persona que va a orar por ti. Y es que tengo una necesidad. A ver, le voy a decir a fulanita de tal que ore por ti. No, pero yo quería que orara por mí el hermano o la hermana fulano de tal. Y si no es ese pastor, esa profeta, ese apóstol, ese fulano, entonces no. A ver, ¿quién va a hacer el milagro? ¿Dios o el fulano o la fulanita que va a orar por ti? Empezamos mal, porque entonces tu confianza no está puesta en Dios, tu confianza está puesta en la persona que va a orar por ti. A veces tenemos fe en una oración, la oración que hacemos. Es que la oración fue tan linda, la oración fue tan motivante, la oración. No, la oración nos ayuda a presentar delante de Dios las cosas, pero es la misericordia de Dios. Y por otro lado tenemos muchas cosas que se van presentando en nosotros para hacernos dudar de Dios. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza te dicen que las cosas siempre deben de ir en un sentido. Está bien, para eso Dios las puso. De hecho, el pasaje que estamos estudiando de Marcos, que sirvió de base, surge versículos arriba. Vamos a revisarlo. Marcos 11, versículos 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero, y aquí quiero que pongas mucha atención porque a propósito Marcos magistralmente nos escribe así. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas. Por una razón muy simple, pues no era tiempo de los higos. Pon atención, no era tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. A ver, la ley de la naturaleza está en las estaciones del año. Y hay leyes de agricultura. Todos sabemos que cuando no hay tiempo de cosechar higos, pues simplemente las higueras, por buenas que seas, no van a tener higos. ¿Qué lección nos está dando aquí Jesús? Porque uno podría pensar, bueno, pero ahí el Señor fue intolerante porque siendo que no era la temporada de higos, ¿por qué maldijo a la pobre higuera? Para darnos una lección. Él vino a enseñarnos que Él domina sobre las leyes de la naturaleza. Pero a veces nuestra confianza está más puesta en las leyes de la naturaleza que en lo que Dios puede hacer. A veces estamos pensando, es que es temporada de lluvia, seguro va a llover. ¿Y si oramos para que no llueva? No, porque es temporada de lluvias y tiene que llover. Tenemos más confianza en las leyes de la naturaleza que en Dios. Ahora, no es que el Señor quiera hacer un desastre. No, pues Él puso las leyes para vivir en un orden. Pero Él nos enseña, aún las leyes están sujetas a Él. Y tu confianza tiene que estar puesta en el que gobierna todo, no en lo que Él creó. Segundo, la medicina. Hoy mucha gente nos escribe que oremos por fulano, por sutano, por perengano. Y la medicina te presenta un diagnóstico que le pronostica un final fatal, derrota, muerte, sufrimiento, pero te olvidas que ante el nombre de Jesucristo todo nombre de enfermedad se sujeta. Ninguna enfermedad puede doblegar el nombre de Jesús. La gente que con sus comentarios y consejos te lleva al desánimo y a la desconfianza. Pero tristemente a veces es más poderoso el mensaje de la gente que lo que Jesucristo te dice. Y tú dudas más de Dios que de la gente. No tomas en cuenta que Dios va por encima de toda la gente del mundo que se junte para decir lo que sé. Es más, hoy en día yo veo que la gente manda miles de mensajes falsos. Y curiosamente la gente le cree más a los mensajes falsos que andan en Facebook, en WhatsApp, etcétera, etcétera, que lo que Dios dice. Así de absurdos somos. En cuarto lugar, las matemáticas. Le creemos más a las matemáticas que a Dios. Porque las matemáticas no te pueden demostrar lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando tú diezmas, tú recibes tu sobre o tu depósito en el banco con el ingreso y le das el 10% al Señor. Las matemáticas pueden ser engañosas. ¿Cómo es posible que me alcance más con el 90 que con el 100? Pues tú tienes que creerle a Dios. Yo sé que va en contra del raciocinio y en contra de las matemáticas, pero es cuestión de fe. El dinero que tienes, y a veces dices, es que el ingreso que tengo es insuficiente para lo que necesito, para lo que deseo alcanzar. En fin, las finanzas ponen límites humanos, materiales, pero Jesucristo puede romper esos límites. ¿Por qué? Porque el Señor es más poderoso que las matemáticas, el Señor es más poderoso que tus finanzas y el Señor te puede proveer más allá de tus propios ingresos. En quinto lugar, las circunstancias. Suelen ir en contra de lo que Dios dice. A veces tú ves las circunstancias que te están rodeando y las circunstancias son adversas, pero se te olvida que el Señor lo cambia todo. Mira, las circunstancias le enseñan a tus ojos, pero acuérdate que la fe va más allá de la vista. Por eso la Escritura dice que el justo andará por fe, no por vista. Pero cuando tú le crees a lo que ven tus ojos, eso te bloquea para que tú puedas creerle a Dios. Porque las circunstancias, aunque son reales, aunque están ahí, son engañosas. Vamos a ver un ejemplo que nos relata la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Voy a ir leyendo algunos versículos de este capítulo 20 porque es un ejemplo bastante, bastante interesante. Dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Fíjate bien, tres pueblos, moabitas, amonitas y meunitas. Y alguien fue a informarle. Del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Jazerón Tamar, es decir, en Engadi, y atemorizado, Josafat decidió, ¿qué decidió hacer? Consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Inmediatamente buscó al Señor. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron a para pedir juntos la ayuda del Señor. Ahora, ¿cuáles eran las circunstancias de Josafat y del pueblo de Judá? Pues complicadísimas. Los ejércitos, tres enemigos o tres pueblos venían en contra de ellos, los superaban en número. ¿Qué quiere decir esto? Siempre habrá circunstancias adversas que van a trabajar en contra de tu fe, te van a desanimar, te harán ver que es imposible que suceda algo bueno, te harán pensar que Jesús ha perdido el control y eso te hace sentir miedo. Porque tú dices, de esta Dios no va a poder. Pero brinquemos hasta el versículo 14. Versículo 14 dice, entonces, fíjate bien, ellos se habían reunido a orar y ayunar. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor. ¿Cuál es el mensaje? No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios cambia circunstancias. Versículo 16. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes, otra vez el Señor sobre las circunstancias, pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará, habitantes de Judá y de Jerusalén. Fíjate bien lo que dice aquí. No tengan miedo ni se acobarden. Y eso te lo dice hoy a ti el Señor. Salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Alabanza y adoración. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para, ¿qué hicieron? Alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: esto es importantísimo, habitantes de Judá y de Jerusalén, yo podría decirnos habitantes de México, escúchenme, confíen en el Señor. ¿Confíen en quién? En el Señor, y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Cuál es la lección aquí? Confía en Él. Confía en lo que Él te ha dicho por medio de su palabra. Créele a sus promesas. Créele a lo que está escrito, porque eso va más allá de las circunstancias. ¿Cómo concluyó este relato, esta situación que se dio en la vida real? Versículo 22 dice: cuando comenzaron a cantar, ¿qué estaban haciendo? No estaban temblando de miedo. ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo, y aquí yo quiero que tú pongas atención a los verbos que utiliza la Biblia, el Señor hizo, es decir, cambia las circunstancias, hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al enemigo de Seir, perdón, al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Ahora, eso no fue todo, ahí no termina la historia. Versículo 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y artículos valiosos, más de los que podían cargar. Y fíjate lo asombroso, había tanto botín que le llevó 3 días solo para juntarlo. ¿Cómo se expresa la fe según lo que aprendemos aquí? Bueno, tu alabanza a Dios en medio de los tiempos difíciles y las circunstancias complicadas activa tu fe. Y le permites a Dios actuar en tu vida aún encima de las circunstancias. Eso es lo que yo quiero que tú veas. No es decir yo creo mucho, pero mientras estoy tonándome los dedos, estoy nervioso, no puedo dormir y estoy llorando y gimiendo. No, es alabar. Hay gente que dice, ay, pero es que ¿cómo dice Dios que lo alabemos? Es que no entiendo nuestro estado de ánimo. Es que nuestro estado de ánimo es tu fe, es tu confianza. Porque aunque las circunstancias se vean trágicas, Dios supera las circunstancias y Él las puede cambiar a tu favor. Por eso tú tienes que tener confianza en Él. Por eso Jesús dice, ten fe en Dios. ¿Pero qué otro enemigo encontramos? Tu propia mente. Porque en tu mente tratas de explicarte. Y esa explicación que le quieres dar a tu mente bloquea tu fe. ¿Y cómo lo irá a hacer el Señor? Y en tu mente, pero es que es imposible. Y en tu mente, es que no hay forma de hacerlo. En tu mente, es que yo no veo la manera en que esto pueda suceder. No, yo creo que no. Esto es imposible. Dios no va a poder. Y la mente nos traiciona. Porque en la mente queremos razonar el cómo. Mira, Dios es soberano y Dios supera los cómos. A veces nosotros queremos encontrarle una explicación lógica, científica, racional. Pero si Dios rompe las leyes de la naturaleza, si Dios gobierna sobre todo. Hay otro ejemplo, el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y 25. Dice, sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, fíjate bien lo que pasó como consecuencia de esto, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Esto lo usaban de combustible, estaba carísimo. Lo que ves, lo que escuchas, las noticias, lo que percibes. Y tus sentidos captan en tu mente de una manera poderosa y te hacen ver que todo está perdido. Y te hacen ver a Dios como una persona impotente. O te hacen pensar que Dios es un viejito sin fuerzas. O te hacen llegar pensamientos que tal vez Dios ya se murió y que Dios ya no puede hacer nada por ti. O que Dios ya no tiene el poder que tuvo en el pasado, o que Dios no te ama a ti, o que Dios no está interesado en ayudarte a resolver tu problema. Y tu mente te traiciona de muchas maneras. Fíjate bien, estas eran lo que estaba pasando en ese momento. Si continuamos leyendo, llegamos al capítulo 7, ahí segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. El Espíritu Santo le habla a Eliseo y Eliseo da este mensaje. Entonces Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana, no les dijo dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 50 años, dijo, mañana a esta hora, es decir, en 24 horas, y el Señor pone un plazo retador, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. ¿Qué traicionó este hombre? Su mente. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es imposible, eso nadie lo va a lograr. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio por medio de Eliseo? Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de esto. ¿Cómo evalúas tú que algo es imposible? ¿Cómo te atreves tú a decir que Dios no puede? ¿Por qué lo mides con tus fuerzas? ¿Lo consideras en tus capacidades? ¿Lo razonas en tu entendimiento? ¿Lo piensas como ser humano? ¿Lo miras con tus limitaciones? Y eso te hace pensar que no es posible. Ahora, lo peor de todo es que bajas a Dios a tu nivel y piensas que para Dios es imposible porque para ti es imposible. Le restas la autoridad y el poder a Dios porque lo pones al mismo nivel mediocre, limitado y pobre que tú puedes tener. Ahora, si ves ahí mismo en 2 de Reyes 7, vamos a leer los versículos 16 y 17 y vamos a ver que sucedió todo tal cual el profeta Eliseo lo dijo y lo que pensó el funcionario del rey. Dice, entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Tú vas a leer el resto de la historia, no te lo voy a leer ahorita aquí porque no daría tiempo. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido. que se venderían 3 kilos de harina selecta por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Lo vio, pero no comió de ello. ¿Qué traicionó este hombre? Su mente. ¿Qué traiciona a muchos cristianos? Su propia mente. No dejes que tu mente gobierne sobre tu fe. No trates de razonar la forma en que Dios hará las cosas, porque tienes que aprender 4 principios fundamentales. Primero, el Señor no depende de nadie. El Señor no depende de ti. El Señor no depende de la gente. El Señor no depende ni de ti, ni de la ciencia, ni de los médicos, ni de ninguna persona, sea quien sea. Por importante o poderoso que parezca ser, Dios no depende de nadie. Segundo, el Señor gobierna sobre todas las cosas. Por eso es que nada hay imposible para Él. Y cada vez que tú declaras que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, debes pensar que te refieres a Él como el Señor de todo lo que existe, de todo lo que hay. Él está encima de todo. Por eso el Señor gobierna sobre las leyes de la naturaleza, sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre las enfermedades y sobre todo lo que existe. En tercer lugar, el Señor puede cambiar las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza lo obedecen y le están sujetas. Y Él las creó para beneficio de su creación. Pero cuando es necesario, Él las puede cambiar sin ningún problema. Por eso puede hacer llover cuando no hay nubes, o puede detener el tiempo, o puede detener lo que sea. ¿Qué le impide a Dios? Él gobierna sobre el universo. No, es que sería imposible, hermano. Para ti, no para Él. Y el cuarto principio que tú tienes que recordar: Dios hace lo que quiere porque Él es el dueño del universo. Mira, tú haces en tu casa lo que tú quieres. Si tú quieres mover los muebles de un lado para otro, si quieres cambiar la distribución, si quieres cambiar la decoración, si quieres ponerle un color porque ya te aburrió el otro, es tu casa, tú haces en tu casa lo que se te venga en gana. Tú puedes hacer una modificación, la puedes hacer una ampliación, puedes quitar una pared, o puedes levantarla, o puedes poner una ventana, o puedes taparla. Es tu casa. De la misma manera, Dios puede hacer en el universo lo que Él quiera, pues porque todo es de Él. ¿Quién le puede poner pleito a Dios si Él es el dueño de todo? Marcos 11, del 22 al 24, vuelvo a repetírtelo. Jesús le dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Así que no trates de pensarlo, no trates de razonarlo, solamente cree en Él. Ahora, pensar en el cómo lo podrá hacer te lleva a la duda. La confianza es simplemente: Dios, yo no sé cómo, pero sé que sí lo harás. No pienses en el cómo. Usa tu cerebro para pensar, para ser inteligente, para razonar, para tomar buenas decisiones. Pero no lo uses para cuestionar a Dios, ni para tratar de decirle a Dios qué o cómo lo tiene que hacer. Y esto te lleva al segundo punto, y con este quiero terminar. Ora, habla con Dios. Jesús dijo, y lo vuelvo a leer por tercera vez, versículo 24: por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. ¿Por qué? Ya te expliqué a lo largo de esta reflexión que la alabanza activa tu fe, y la fe se expresa en la oración. Para que la fe se manifieste, tú tienes que orar. Una fe que no ora, entiende esto, una fe que no ora simplemente queda en el campo de los deseos, de las ilusiones, de los si hubiera, de los ojalá suceda, de los anhelos. Pero la oración nos lleva a materializar y cristalizar los anhelos de nuestro corazón. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Acuérdate que la oración te conecta con Dios. La oración es el lugar donde tú le puedes decir al Señor lo que hay en tu corazón. La oración es el lugar en donde tú puedes incluso pedirle ayuda por tu incredulidad. La oración es donde tú le vas a expresar a Dios lo que crees, lo que sientes, lo que piensas. Y si eres incrédulo y te cuesta trabajo creerlo, Señor, pues vengo delante de ti, ¿delante de qué más puedo venir? Te confieso, soy un incrédulo y me cuesta trabajo creerlo. Pero lo puedes hacer porque la oración te conecta con Dios. Hubo un hombre que vivía con un problema gigantesco en su hijo que estaba a punto de morir. El propio Marcos lo dejó registrado, Marcos 9:22-24. Y quiero usar este ejemplo porque yo sé que muchas personas que están viéndonos en este momento están pasando igual que este hombre. Y este hombre le dice a Jesús, muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Y luego mira lo que le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ahora yo veo aquí una molestia en Jesús, porque le dice, ¿cómo que si puedes? ¿Para quien cree qué? Todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo. E inmediatamente rectificó, porque yo creo que así somos muchos cristianos. Inmediatamente la defensa, creo. Pero este hombre fue sincero. Y esta es la oración, ayuda mi incredulidad. Yo creo que a lo mejor tú hoy estás en esa condición, decirle, Señor, ayuda mi incredulidad. Pero no voy a ir con fulano, sutano, a que ore para que yo pueda creer. Tengo que ir con Dios, porque Dios es el autor de la fe. No tengas pena en reconocer delante de Jesús que batallas con tu incredulidad, con tu mente, con tu corazón, con las circunstancias. No tengas miedo de decirle, Señor, ayúdame a creer, porque es parte de tu crecimiento espiritual, es parte de tu crecimiento como persona. Y luego viene otro punto más, pero ese ya lo vamos a ver para la próxima semana. Yo quiero orar por ti, porque cada problema que vivimos es un reto, cada problema que vivimos es una oportunidad para desarrollar y poner en práctica la fe. Todos, de una manera o de otra, vivimos en medio de situaciones complicadas. Y hoy es el momento de decirle, Señor, aquí están delante de ti. Yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu casa y que hagas conmigo esta oración. Y quiero dirigirme primero a aquellos que tal vez están batallando con su propia incredulidad y le puedan decir, Señor, igual que este hombre te puedo decir, ayuda mi incredulidad. Tú sabes que soy una persona que me cuesta trabajo creer. Tú sabes que batallo con mi mente. Tú sabes que batallo con lo que mis ojos ven. Tú sabes que batallo con lo que mis oídos escuchan. Tú sabes que batallo con las circunstancias que se están viviendo. Batallo con las noticias que me dan los médicos o que leo en los periódicos o que me cuenta la gente. Dios, delante de ti venimos a poner hoy nuestros pensamientos que batallan en nuestro corazón y que nos llevan a ser incrédulos en lugar de creer en ti. Padre, estamos en tus manos. Y dile, Dios, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a desarrollar mi fe. En el nombre de Jesús. Y tú que estás en este momento pasando por un momento complicado, yo te voy a pedir que, igual que Jesús lo dijo, tú pongas tu confianza en Él. Yo te digo, igual que Josafat, cree en Dios. Créele a sus promesas. Créele a lo que Él te está diciendo y serás prosperado y tendrás éxito. Así que no tengas miedo. Echa fuera el temor. Y en el nombre de Jesús, yo te puedo decir, temor echamos fuera de nuestro corazón. Yo declaro bendición y declaro que tú harás milagros poderosos y que tú derramas un espíritu de oración y de gracia y que la fe se activa de una manera poderosa en cada persona que está escuchando y viendo este mensaje. En el nombre de Jesús se acaban los imposibles porque todo está bajo tu dominio y bajo tu control, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, rompemos todo aquello que esté tratando de perturbar la fe, la confianza y la paz. Yo declaro que tú harás milagros y proezas, porque tú eres todopoderoso. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Todos los problemas, todas las cargas las sometemos a ti en el nombre de Jesús. Y por último, si tú eres una persona que nunca ha tomado la decisión de reconocer a Jesús en tu corazón, yo te invito a que tú lo hagas en esta hora. Y repite esta oración conmigo, pero hazlo de todo corazón y pídele perdón a Dios de todo corazón. Y dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y me pongo delante de ti para que tú me recibas como tu hijo y yo pueda ser a partir de hoy una persona nacida de nuevo. Te declaro Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.